A la mesa, revolviendo la polenta, vuelve recargada, chorrea salsa. Este año viene polenteado, urge rascar el fondo de la olla, disputar los sentidos y los significados. Punitivismo, feminismos, comunidades, naturaleza, devastación, sexualidad, infancias y crianzas, convivencia, democracias, medios, apocalipsis, fascismos y religiones. Revolviendo la polenta, un programa que nos involucra de cuerpo entero. Hablamos de lo que nos importa y nos conmueve. Los jueves de 14:30 a 16 horas, cocina, colectivo Polenta, por radiopedal.uy. Volvemos más firmes que polenta fría. Con el mío. Soy la naturaleza. Yo y la ciudad. Nosotras y vosotras. Vosotras, las babosas que me dan asco pisar. El agua que ya no es agua. Agua con filtro. Agua en botella de plástico. Agua del manantial. Agua que no es agua. ¿Qué mierda tenemos que tomar? Gatorade, Ceci. Las hojas en la calle de hormigón. Adentro y afuera, mis mocos, mis cacas, mis bacterias. Soy un organismo hecho de otros organismos. Soy ese aire y esa agua. Estamos interconectadas, entrelazadas, redes de fluidos y deseos. Los pájaros y el gusano. La gata en mi cama y el pedo de mi perra. Las arañas que me dan miedo. Los murciélagos y las ratas. Las vacas, churrascos, mulitas y gallos. Tengo que sacar los hongos de la pared. Eliminar todo ser vivo que habita en mi casa. Usar jabón antibacterial y aguajane. Matar todo. Que nada te toque. Uso insecticida y tomo antibiótico en el desayuno. Van a ser un puente entre mi casa y Londres. Florece el ciruelo y hay olor a jazmín. Me encanta el tomate con limón y ver el horizonte. Y si no puedo ver horizonte, abro la computadora y miro fotos. Un abrazo con olor a sobaco. El olor a mugre. La mugre en mi cuerpo que hiede, que toca y gozo. Para la ropa sucia uso skip y vinagre. Tengo que comer lactobacilos y cápsulas de magnesio. Están brotando las semillas de anacahuita, guayabos, pitanga y ombú. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío, luna, luna, luna. muchacho a la casa y me trae la cara de... Bueno. Hola, Ceci. Buenos días, Ceci. Bienvenides. Bienvenidas a todas. Estamos en Revolviendo la Polenta, un programa de arte, políticas y comunidad. Estamos aquí porque queremos atender y participar en lo que se está comunicando y cómo. Cada semana, los días jueves de 14:30 a 16 horas por Radio Pedal, les invitamos un plato distinto cada jueves. Grumos, polénticas, trincheras y polenta compartida. Cada uno con sus recetas y sus salsas. Si no estás pudiendo escucharnos en vivo, Claro, y eso quiere decir que no lo estás sabiendo. Otra, que en este momento estás haciendo otra cosa. Sí, te perdiste un programa o querés escuchar la programación de Radio Pedal. En un lugar lejano, porque eso es bien interesante. El otro día hablé con un muchacho de Aiguay y me dice, no llegan las radios acá. ¿Cómo que no llegan las radios acá? Te voy a contar, llega Radio Pedal. ¿Por qué? Porque estamos en internet. Entonces podés escuchar toda la programación de Radio Pedal a través de radiopedal.uy. Y bueno, ¿qué más? Para comunicarte con nosotras podés hacerlo a través de colectivopolenta@gmail.com, por esta red social hermosa que es el Facebook, Construyendo Comunidad, Revolviendo la Polenta, y también por Instagram. ¿Cuál es nuestro Instagram, Federica? Para que me tengo que fijar. ¿Acaso es Revolviendo la Polenta todo junto? Te juro que no me acuerdo. Es eso, Revolviendo la Polenta. Sí, ¿a quién escuchábamos? Estábamos escuchando, me olvidé a quién estábamos escuchando. ¿Simón? Simón Díaz, cantante venezolano. Esta canción es muy conocida por Caetano Veloso, por eso me colgué y me confundí. Bueno, estamos aquí con nuestro invitado del día de hoy. Sí, con este tema que elegimos, las polentas, que es un tema amplio, que es la naturaleza, y como siempre cada plato, o sea, cada parte de la polenta elige cómo abordar este tema. Y bueno, nosotros elegimos invitar a Carlos Santos, antropólogo, docente de la Universidad de la República y padre de dos hijas de 4 y 6 años. Así que bueno, bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Revolver la Polenta. Bueno, muy bien. Muchas gracias por venir. Bien. Bueno, como primer punto, así conversando con Ceci, nos gusta la idea siempre de empezar como ir abriendo el universo que vamos a ir navegando o revolviendo. Y entonces la primera pregunta es que nos cuentes un poco desde dónde estás contando lo que vas a contar y de dónde vas a compartir, ¿no? O sea, cuál es tu universo, cuál es tu campo de acción y de saber. Perfecto. Bueno, yo trabajo desde la antropología y, digamos, hace unos cuantos años he venido investigando temas vinculados a la naturaleza o, digamos, quizás ya para entrar a revolver un poquito, a lo que desde algunas corrientes de la antropología llamamos las relaciones sociedad-naturaleza. En el sentido de que, como muy bien expresaban ustedes en esa hermosa introducción al programa, es muy difícil discernir qué es natural y qué es naturaleza y qué no es naturaleza. En realidad hay muchas concepciones que sostienen que todas las sociedades humanas están insertas en la naturaleza, son parte de la naturaleza. El problema es cuál es la concepción de esas relaciones, ¿no? Y un poco desde ahí yo he trabajado... digamos, para serles honesto, mis primeras preocupaciones sobre las cuestiones vinculadas a la naturaleza, a lo ambiental, vienen de la adolescencia, pongámosle. Y después estuve muy involucrado en una organización ecologista, digamos, y, o sea, quiero decir, mi preocupación con los temas ambientales o las relaciones social-naturaleza no viene de la academia, sino que viene de mi preocupación social, de mi militancia social, y luego encuentro todo un campo académico en el cual reflexionar sobre eso. Entonces estudié... cuando hice mi tesis de maestría, estudié sobre las áreas protegidas en Uruguay, sobre la implementación de las áreas protegidas, y ahora que estoy culminado mi tesis de doctorado, estoy esperando una fecha para defenderla, pero es en la Argentina, que está un poco revuelta, sí, ¿no? Y eso me ha enlentecido un poco el proceso. Estudié, digamos, el título de la tesis es Naturaleza y Hegemonía Progresista, en Uruguay, los conflictos ambientales durante los gobiernos del Frente Amplio. Entonces lo que he hecho es estudiar cuál ha sido el lugar de los conflictos ambientales en Uruguay, este, desde que está el Frente Amplio en el poder, ¿sí? En particular, digamos, hay un capítulo en profundidad sobre lo que es todo el tema de la ley de riego, que el año pasado fue como estuvo muy muy arriba de la mesa, ¿no? Entonces, por ahí viene un poco mi recorrido más personal, si ustedes quieren, sobre estas cuestiones de la naturaleza. Perfecto, nos vamos a seguir metiendo hasta llegar a tu doctorado. Antes, capaz, contanos qué es la naturaleza. Bueno, ese es el gran tema. Hay un autor británico que se llama Raymond Williams, que escribió un libro que se llama Palabras Clave. Es como una especie de diccionario de temas de la sociedad y la cultura, ¿no? Y una de las palabras que él pone allí es naturaleza. Dice, bueno, ¿desde cuándo los grupos humanos comienzan a referirse a aquello que los rodea como algo externo a ellos? Y en realidad es, digamos, lo que él rastrea es que recién a mediados del siglo XVI o XVII aparece en algunos grupos humanos en Europa la idea de la naturaleza como algo externo. Y que en el arte, en las reflexiones filosóficas, en el pensamiento en general, en los mitos, en las leyendas, ¿no? Del resto de la experiencia humana, la naturaleza siempre ha formado parte de la reflexión sobre lo social y ha formado parte de lo social, ¿no? Entonces me parece que podemos decir, desde nuestra mirada colonizada, occidentalizada, la naturaleza es aquello que está, entre comillas, intocado por los humanos. Pero eso, en realidad, no es así de manera acabada en ningún lugar, ¿no? O sea, siempre estamos mediados por un vínculo con lo natural, con la naturaleza. Ya estas cosas que ustedes traían, ¿no? El agua, las mascotas, nuestro cuerpo, ¿no? Que es naturaleza pura, ¿no? Y a la vez, eso que pensamos que es natural, intocado, está plagado de historias y de referencias a la humanidad, ¿no? Ya sea por una aproximación, por una intervención o por formar parte, digamos, de nuestro plano simbólico, referencial. Claro, porque pensábamos hoy en esto del concepto de naturaleza y también aparece esto de la naturaleza como lo que crece, ¿no? Solo, digamos, lo que tiene sus propias leyes, y entonces en ese sentido es como, bueno, ¿cómo accedemos a eso? O sea, ¿es posible acceder como algo de, ¿no?, la naturaleza en sí? ¿Habría, si igualmente nos parecía a nosotras un espacio, acaso, en el que podemos llamar naturaleza algo que no podamos ni siquiera conocer en un sentido? Bueno, es toda una discusión interesantísima, digamos. Podemos irnos por un lado más antropológico o por un lado más más genético. y hay, digamos, el trabajo de una uruguaya que hace años está en México, se llama Silvia Rivero, que tiene un libro que escribió para una organización que trabaja sobre temas de concentración, tecnología, y apropiación, digamos, económica de los recursos genéticos de la humanidad, ¿no? Una mirada muy crítica que se llama La inmensidad de lo mínimo, ¿no? Y demuestra cómo la ciencia, conducida por intereses empresariales, corporativos, se ha adentrado cada vez más hasta en eso que pensamos que es natural y que es intocable, que es inaccesible, ¿no? Por lo mínimo, ¿no? La modificación genética, lo que actualmente se llama bioingeniería, ¿no? Que es como un nivel de manipulación de lo que está dentro de nosotros y lo que está, ¿no?, los componentes mínimos de lo que es natural. Y ahí tenemos, yo qué sé, los transgénicos, los clones, ¿no? Los seres vivos clonados. ¿Qué son? ¿Son naturaleza? Porque en realidad son producto de una serie de modificaciones de un acumulado científico de cientos de años que lo que hacen es transformar un ser vivo en algo distinto. Pero sigue siendo, sin embargo, una planta, un animal, una persona. Digamos, por ahí hay todo un campo de discusiones interesantísimas. Y lo otro es, justo ahora que está muy muy muy candente el tema de lo que está pasando en el Amazonas con los incendios, hace no más de 3 o 4 años salieron un par de artículos de investigaciones hechas por equipos de arqueólogos y botánicos, algunos gringos y otros latinoamericanos, sobre todo colombianos y venezolanos, sobre el Amazonas, dando cuenta de cómo los lugares en los cuales había una mayor riqueza de biodiversidad en el Amazonas, en realidad habían tenido un cierto tipo de utilización humana hace unos 3, 4, 5 mil años, ¿sí? Entonces, en realidad, como que aquellos espacios que tenían mayor fortaleza para resistir al cambio climático, al estrés, digamos, ecosistémico, por diferentes elementos que tienen que ver ahora con el uso humano, pero que no siempre o no necesariamente tienen por qué ser así, los lugares que están mejor adaptados, que resisten de mejor manera, esos son los que tuvieron algún tipo de intervención humana, que fueron utilizados para un cierto tipo de agricultura, que claro que no es la agricultura que nosotros vemos en nuestro campo, claro. ¿No? Es una agricultura a una escala humana que modifica el entorno, pero que no lo destroza, ¿no? Que convive con él, que coevoluciona con él. Entonces, de nuevo, eso que nos imaginamos, ¿no? Que si nos dicen naturaleza pura, nos representamos el Amazonas, ¿no? Y bueno, ahí hay mucha humanidad también, que es una humanidad distinta a la que nosotros nos representamos. Quizá la otra representación de naturaleza, así como, ¿no?, radical, es la Antártida, ¿no? Es el hielo puro, blanco, sí, que cada vez está más contaminado, con más presencia de pesticidas o de componentes de pesticidas que circulan por el mundo, ¿no? O de plásticos. Entonces es como que, no sé, quizá habría que pensar en otra idea, esas de naturaleza absoluta, el fondo, claro, del mar, y, sí, y ver qué nos encontramos ahí. De eso mismo, exactamente de eso estábamos hablando con Ceci, también como en esta tarea de pensar en las categorías que usamos y para qué nos pueden servir, o qué quedarnos de ella y qué no quedarnos, o dónde colocarlas, nos parecía que era interesante hacer como esta distinción entre la naturaleza y la cultura, pero hacer esa distinción de alguna manera para destruirla en nosotras, ¿no?, en las personas. Como que es imposible que todo lo que nosotros toquemos no sea 100% natural y 100% cultural, ¿no? Pero a su vez, llevar la naturaleza y reducirla solo a eso sería volver a ponernos en el centro, ¿no? Y volver a pensar que solo podemos relacionarnos con la naturaleza desde nuestra perspectiva. Y nos interesaba como preservar un orden. No voy a ponerlo superior porque no me interesa, capaz, o no nos interesa ponerlo abajo, arriba, o mayor o menor, pero un orden que supera nuestras habilidades racionales y de dominio, ¿no? Entonces, hablábamos del cosmos, hablábamos como de una entidad, pero que no es una entidad, claramente, ¿no? Pero de algo que no sabemos qué es ni cómo nombrarlo siquiera, que para nosotras tenía y podía ser la naturaleza, que bueno, que de alguna manera, tarde o temprano, estamos jugando las reglas que no solo nosotros creamos, sino que hay otras cosas que están creándose. Entonces, como es ese otra cosa que sin duda somos nosotros también, que estamos ahí adentro y somos parte, pero que es opera como en un orden superior. diferente. Un plano diferente. Hay un pensador que es como el, ¿no?, es en unas lecturas muy ortodoxas, ¿no?, es considerado como el más antropocéntrico, uno de los más, que es Marx, ¿no? A pesar de que Marx había llegado a leer a Darwin y estaba completamente subyugado por el pensamiento evolucionista, ¿no?, y por esa revolución en las ciencias biológicas. Y en la obra más economicista de Marx, si se quiere, que es El Capital, hay una idea que es impresionante, que es la del metabolismo con la naturaleza. Entonces, la sociedad tiene un tipo de metabolismo. Y ahí hay algunos autores, hay un Fischer Kowalski, es un austríaco, que ha trabajado mucho esta idea de los ciclos metabólicos, ¿no? Entonces, decir, bueno, en realidad, siempre los grupos humanos han estado relacionados con la naturaleza. El problema es cuando ese metabolismo se rompe, ¿no? Y ahí hay, claro, un momento histórico, que es el momento, digamos, de la revolución industrial y de la universalización, la generalización del sistema capitalista, que lleva a la fractura metabólica de todo el planeta, y que es el lío en el que estamos ahora, ¿no?, con esto de que se habla de el supuesto antropoceno, ¿no?, la era, una nueva era geológica, que es la era de, en realidad, del daño que la humanidad le está haciendo al planeta. Yo, digamos, no podría ahondar en ese tema porque no lo conozco demasiado y no no sé si me interesa tampoco esto de ponerle el nombre del antropoceno o no, pero sí me parece muy sugerente esa idea de Marx, ¿no? De decir, bueno, buscar en la historia experiencias humanas que no hayan tenido una relación intensa, muy próxima con lo que ahora nosotros llamamos lo natural, ¿no? Uh-huh. Y no lo existe, ¿no? Toda la experiencia humana está marcada por una relación muy fuerte con lo natural. Y la nuestra también. El problema es que es como que el orden se invierte, ¿no? Es mayor la huella que nosotros dejamos en ese mundo que creemos que es externo de lo que permitimos que ese entorno nos forme parte de nosotros. Sí. Para no irnos tan ahí todavía, que vamos a ir en breve, pero para seguir un poco tratando de abrir como unos marquitos más teóricos, así, ¿desde dónde, a nivel como de referencia teórica, de, bueno, podemos hablar de conocimiento situado, uh-huh, ¿no? ¿Cuál es tu lugar desde dónde decís en ese sentido, ¿no? O sea, que yo les confieso que soy muy pragmático para pensar todas estas cosas, ¿no? Entonces, no tiendo como a pararme de un posicionamiento, de un marco teórico específico. Digamos, leo muchos autores y utilizo muchos autores tratando de que no sean contradictorios entre sí, para esto que me da cuenta, ¿no? De la relación de la sociedad con la naturaleza. El campo en el que me siento más cómodo en los últimos años hablando de estos temas es un campo que es relativamente nuevo, desde la década del 80 para adelante, porque tiene que ver también con un poco con este proceso personal que yo les contaba, ¿no? Es un campo que surge a la luz de las luchas populares, de las luchas ambientales, que es el campo de la ecología política, ¿sí? En realidad hay como dos vertientes de la ecología política. Una es la de un autor norteamericano que se llama James O'Connor, que fue el primero que intentó tomar elementos del marxismo para analizar la cuestión ambiental, la cuestión ecológica, y él habló de una segunda contradicción del capitalismo. La primera era con el trabajo y la segunda era con la naturaleza. Eso es muy discutido. Hay gente que dice, bueno, en realidad el trabajador también es naturaleza, porque su cuerpo, que es el que sufre el impacto de la explotación, es naturaleza, ¿no? Es sangre, es sudor. Y después hay otra vertiente, que es la de un autor catalán que se llama Joan Martínez Alier, que es en realidad es un ingeniero, ¿no? Es un tipo que viene de un campo que es la economía ecológica. O sea, son gente que en el origen se dedicaba como a tratar de medir los impactos negativos en términos energéticos, ¿no? De determinados procesos industriales para evidenciar, digamos, cuál era su costo real. Y tiene un giro a mediados del 80 por el vínculo, sobre todo, con las luchas sociales latinoamericanas, y empieza a hablar de lo que, junto con un historiador de la India, con Guha, empezaron a hablar del ecologismo de los pobres. Dice, bueno, hay un cierto tipo de lucha ambiental que no es la que ellos veían en Europa ni la que se veía en Estados Unidos, que en realidad era un tipo de aproximación al ecologismo a partir de lo que ellos llaman conflictos de abundancia. ¿Qué hago con la basura? ¿Cómo produzco una energía más limpia? ¿Qué hago? ¿Cómo reduzco la contaminación? ¿Cómo bajo el consumo de materiales? Y ellos se empiezan a encontrar en la India, Guha y Martínez Alier en América Latina, un tipo de lucha social que se dan cuenta de que es esencialmente ecologista, pero no es un ecologismo de la abundancia, sino que es un ecologismo de subsistencia. O sea, son los campesinos que luchan por la tierra, son los productores familiares que no quieren que el agronegocio los desplace, son como micro luchas, ¿no? Sí, que son y son muy muy pequeñas y muy acotadas cada una, pero que en realidad recorren América Latina de una punta a la otra, ¿no? Las personas desplazadas por las represas o por las grandes industrias en Brasil, los pueblos fumigados en Argentina, los pueblos indígenas en la región andina. Entonces, ninguna de esas luchas está enunciada en términos ambientales, ¿no? Hasta que aparece digamos, la etiqueta o la categoría ambientalismo como una categoría válida para la inscripción política de esas luchas, y entonces sí, aparecen los indígenas como los defensores de la naturaleza, pero no es porque concibieran ellos que había una naturaleza que había que proteger, sino porque es una estrategia política para defenderse de ellos y su entorno, ¿sí? Entonces, digamos, el campo en el que yo me sitúo y me siento muy cómodo, digamos, hablando de la cuestión ambiental, es el de la ecología política. Joan Martínez Alier tiene dirige una revista que se edita en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, hace ya algunos años, que se llama Ecología Política, donde se reúnen estos, digamos, escritos sobre luchas ambientales en todo el mundo, pero con una fuerte impronta latinoamericana, ¿no? Ahí hay una particularidad del aporte que nuestra región le ha hecho a la reflexión sobre lo ambiental. Y en este sentido, respecto a lo que está pasando más a nivel del planeta, estamos en una crisis respecto al consumo y a la producción y a los recursos naturales. ¿Qué es lo que está pasando? Y para decirlo, digamos, de manera esquemática y resumida, estamos agotando el planeta, estamos consumiendo el planeta. Claro, no estamos, están algunos. El problema es que el ritmo al que esos algunos están agotando el planeta nos está agotando a todos, ¿no? Y el planeta incluye a varios millones de personas que están siendo consumidas en ese proceso, ¿no? O sea, hay gran parte de la población mundial que tiene problemas de acceso de agua, hay gran parte de la población mundial que tiene gravísimos problemas de acceso a los alimentos. Entonces hay como una serie de señales que cada vez se agravan más, y creo que la gran novedad en la crisis ambiental que tiene el planeta, desde, digamos, que está determinada como crisis desde la década del 70, con algunos reportes científicos y con la decisión de la Organización de Naciones Unidas de crear, ¿no?, una serie de programas para las cuestiones ambientales, que, digamos, es una decisión que se adopta en el 87 y que en el 92 da lugar a la Cumbre de la Tierra, ¿no? O sea, desde ahí está claro que estamos en una grave crisis ambiental. La novedad, decía, de los últimos años es la intención explícita de una parte importante del planeta, ¿no?, de la séptima parte del planeta, de vivir al mismo ritmo o al mismo estilo que vive la pequeña parte dominante. O sea, China, ¿no?, o el gobierno de China ha decidido que su desarrollo económico tiene que ser igual al que han tenido Europa, Estados Unidos y Japón en los últimos años, y eso es lo que ha acelerado la acumulación, la depredación, el despojo. Entonces, digamos, estamos en un momento crítico que, por cómo vienen las cosas, digamos, en el plano dirigente, ¿no?, en el plano de la clase política y empresarial que domina el planeta, no parece ser que vaya a haber una solución, ¿no? O sea, no estamos ante una clase dirigente sensata que pueda reflexionar sobre lo que está pasando y sentarse y tomar decisiones. Entonces, no sé, la verdad que es cuando yo reflexiono sobre estos temas me pongo muy muy catastrófico, ¿no? Y muy poco optimista en relación hacia dónde vamos. Y me parece que si no hay una sacudida grande, importante, que no necesariamente tiene que ser una sacudida ambiental, ¿no? No me estoy refiriendo a que haya un desastre grande, como que se nos incendie el Amazonas, que es lo que está sucediendo, sino que una sacudida social, colectiva, fuerte, ¿no?, con movilizaciones, con protestas, no parece que vayan a suceder cambios, ¿no? El problema es que, y esto lo tienen claro, digamos, los científicos y los políticos y los empresarios, que son la clase dominante del planeta, a los cuales también se le están agotando los recursos y se le están terminando, digamos, las posibilidades de expandir su riqueza. Cuando empecemos a tomar medidas va a pasar mucho tiempo para que volvamos a un punto de balance o a un punto, digamos, de de régimen metabólico no fracturado en términos de las ideas estas de Marx que yo les contaba. Sí. Entonces es como que el panorama es grave, ¿no? Y digamos, me parece la preocupación acá, o sea, me parece que hay que tener noción de que el problema a nivel planetario es grave, pero la preocupación acá no puede ser el Amazonas o la Antártida o esas cosas de las que yo hablaba, sino que tiene que ser el patio de nuestra casa, ¿no? El departamento vecino, la gente que produce las frutas y las verduras de las cuales me alimento, porque digamos, esto no es una crisis que esté sucediendo en otro lado, es una crisis que está sucediendo en todos lados al mismo tiempo y de la cual tenemos que hacernos cargo. Con eso no es suficiente. Sí, pero parece ser que eso es parte del relato para sostener el orden en el que estamos, ¿no? Tal cual. Como también este relato de lo natural que hoy hablábamos un poco, lo natural, lo puro, ciertas prácticas, bueno, pero no es solo ahí, ¿no? Como no es solo eso, no es el Amazonas, es el mundo entero. Y también esta cuestión del no poder salir, que hablábamos un poco con Fede hoy, en relación al sistema en el que vivimos, que, no sé, para catalogarlo como neoliberal, ¿no? Las lógicas, los intereses y todo lo que circula parece estar muy alejado de un tipo de relación que podamos, uh-huh, ¿no? Donde podamos sostener otra forma de vida. Claro, porque, digamos, me parece que la gran contradicción de este momento es entre la vida y la muerte, ¿no? O sea, no es capital trabajo ni capital naturaleza. Estamos realmente en un momento de decidir acerca de la vida. Porque de hecho, digamos, hay muchos seres vivos en el planeta que se están jugando la vida en este momento, que están perdiendo la vida en este momento. Entonces es como, es un tema grave. Y claro, lo que pasa es que a veces es muy difícil comunicar estas cuestiones, porque se piensa, bueno, en realidad tenemos que proteger a tal o cual especie, ¿no? Esto que ustedes planteaban, ¿no? ¿Qué pasa con las babosas? ¿Y qué pasa con las cucarachas? ¿Y qué pasa con...? Y en realidad se trata de permitir que se sostenga la diversidad biológica, que es, y eso, digamos, sí, la ciencia lo ha concluido de manera contundente, ¿no? O sea, lo que permite sostener la vida en el planeta es la diversidad biológica. Así como, les podría agregar, o hay una antropóloga que se llama Kim Hilton, que plantea la diversidad cultural, es el otro componente que ha permitido el sostén de la vida humana en el planeta, ¿no? Y si eso que vos caracterizabas como neoliberalismo, ¿no? Atenta contra la diversidad de la vida y contra la diversidad cultural. Entonces estamos como en un callejón sin salida. Pero ahí hay una... Ustedes que están para esto de la filosofía y de los pensadores, ¿no? Está el pensamiento de Zizek, ¿no? Que cuando esta idea muy, muy sugerente que pone ahí en esa referencia a Marx, ¿no? De primero como tragedia y luego como farsa, ¿no? Esa idea que la historia se repite dos veces, que la primera es en clave trágica, la otra es en clave de broma, que habría que ver en cuál estamos ahora. Y él dice, bueno, es más fácil imaginar, para la humanidad, parece ser más fácil imaginar el fin del planeta que el fin del capitalismo. Entonces, sí. Bueno, estamos todos convencidos de que se nos termina el planeta, se nos terminan los recursos, estamos condenados, y nadie dice, pucha, y si ponemos de cabeza las relaciones sociales que nos han conducido hasta acá y cambiamos el orden de las cosas. Pero no, es como que no lo podemos imaginar, y eso me parece que ahí es donde hay gran parte de la batalla perdida o ganada, ¿no? O sea, es por ahí por donde va la discusión. Sí, por eso es que el sistema no es lo que está afuera. Claro. Que es lo mismo con la naturaleza, de alguna manera, sí. Con respecto, podemos hacer algo. Pensaba, con respecto a eso, queríamos también preguntarte cómo ves vos a los movimientos sociales ambientalistas, ¿no? Como en Uruguay particularmente, capaz que sí en nuestros territorios más cercanos. ¿Sí? Como qué posibilidades ves, ¿no? Como desde... Bien, una aclaración antes, digamos, sí. cuando yo hablo del ambientalismo, del ecologismo en Uruguay, hablo desde adentro, ¿no? Porque siempre me he sentido parte del campo de las organizaciones ambientales, y algo que le tengo que agradecer a Tabaré Aguirre, el exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, es que al proponer la ley de riego yo volví a ser un militante, ¿no? Contra la ley de riego. Y actualmente yo formo parte de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida. Yo, digamos, me había estado en la comisión en el momento del plebiscito por el agua en el 2004, sí. 2012 al 2004. Estuve vinculado hasta el 2006 más o menos, después la vida me llevó por otros caminos y ahora, digamos, esta lucha me hizo volver. Volví inicialmente como delegado del sindicato de docentes de la universidad y, bueno, luego que terminó, digamos, la lucha concreta de la recolección de firmas, he seguido vinculado al movimiento, entonces hablo desde ahí. Yo creo que tiene mucha potencia, que es, digamos, el ambientalismo en general en Uruguay. Es uno de los movimientos que, al menos durante los gobiernos progresistas, ha marcado como ciertos límites sobre los cuales pensar un proyecto de transformación social que no estaban siendo evidenciados. Me parece que el otro es el feminismo, ¿no? Me parece que son los dos movimientos más dinámicos que ha tenido o que ha enfrentado el progresismo en Uruguay. Asimismo, creo que hay muchas debilidades, ¿no? Hay problemas de articulación, hay problemas que están más vinculados en clave política, ¿no? O sea, es muy difícil, por ejemplo, ahora con todo lo que tiene que ver con UPM, ha sido costosísimo generar una plataforma común. ¿No? Donde, más allá de las diferencias y la diversidad, haya una narrativa común y una apelación común contra el emprendimiento. Algo que, por ejemplo, contra Aratidí no fue tan dramático, ¿no? Gente que tenía posiciones ideológicas, ¿no? Intereses muy diferentes, no tenía problema en juntarse, ¿no? En columnarse detrás de la consigna de no queremos la minería de hierro a cielo abierto en Uruguay. Sin embargo, digamos, actualmente eso, claro, estamos en un año electoral, pero me parece que más allá de eso también hay muchas dificultades, digamos, en torno a eso. Y después hay, digamos, yo veo mucho más oportunidades o tengo mucho más expectativas, por decirlo de otra manera, en ese ambientalismo o ese ecologismo anclado en lo que Martínez Alieri y Guja llaman el ecologismo de los pobres, ¿no? El ecologismo popular, la gente organizada para defender su territorio, su barrio, su hábitat. Pero también está el otro ecologismo. Hay un ecologismo mucho más institucionalizado, que se preocupa a veces por la conservación de algunas especies incluso, ¿no? Y bueno, me parece que es válido, que está bien, pero lo veo como muy desconectado de los problemas profundos de la gente, ¿no? Y en los dos casos, para cualquiera de los dos tipos de ecologismo que me parece que tenemos en Uruguay, me parece que hay una distancia muy grande con lo que está pasando de manera real en los territorios concretos, ¿no? Salvo excepciones, ¿no? A veces hay un colectivo divino que está en Santa Lucía, que es la Asamblea en Defensa del Agua del Río Santa Lucía. Hay una comisión que trabaja en la zona de la cuenca de Laguna del Cisne, que también, digamos, trabaja de una manera muy, muy basada en los problemas concretos de su entorno, ¿no? En los dos casos están defendiendo su lugar. Pero después hay una gran cantidad de luchas que se dan de manera muy fragmentada a lo largo de todo el territorio del país, que no están conectadas, que en tiempo de redes sociales, ¿no? Uno pensaría que podría ser más fácil, pero es sumamente difícil establecer conexiones y generar una plataforma común. Hay un ejercicio que es heredero de toda la lucha contra la TIRI, que es la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de los Bienes Comunes, que es un intento de articulación que es muy valioso, pero hay un montón de experiencias que no logran conectarse o a las claro. cuales todavía no se logra llegar, ¿no? Entonces me parece que lo podemos ver de las dos maneras, es como una debilidad, pero también es una gran oportunidad de fortalecimiento, de desarrollo de las capacidades de la gente. Claro, porque todos estos temas están muy, y sobre todo, como decías tú, en este año electoral, están muy atravesados por los temas políticos partidarios, ¿no? Exacto. O sea, es como... Exacto. Sobre todo cuando aparecen algunos sectores políticos muy menores que se autodefinen como defensores de la naturaleza, ¿no? Claro, sí. Y eso es lo peor que le puede pasar a la causa, sí, de la naturaleza, de o la de las relaciones sociedad-naturaleza, que es quedar comprimida dentro de la plataforma de un grupo político partidario. Sí, claro. Y en este sentido también de lo que estábamos hablando y de que estábamos hablando de los grupos ambientalistas en Uruguay, ¿qué propuestas o qué ha hecho este gobierno progresista respecto a nuestro medio ambiente? Los gobiernos del Frente Amplio del 2005 al presente han tenido una importante cantidad de políticas en materia ambiental que son necesarias, pero me parece a mí que su gran debilidad ha sido el involucramiento de los sectores sociales en el control de lo que sucede en sus territorios, ¿no? Digamos, por ahí hay gente que habla de algunos modelos como el modelo norteamericano o el modelo brasilero de un cuerpo inspectivo ambiental nacional, una suerte de policía ambiental o policía ecológica. Eso no puede ser la clave de la transformación de nada, ¿no? Puede ser muy eficiente desde el punto de vista del control, como sucede en Brasil. En Brasil es peor que a veces, ¿no? Mucha gente dice, es peor que te agarre un inspector del IBAMA, que te agarre un policía, porque además de que vas preso, ¿no? Te encajan unas multas que son impresionantes, pero eso no resuelve los problemas ambientales de fondo. El mejor control para el cuidado de lo que pasa en el ambiente, en el agua, en el aire, es el que puede hacer la gente que vive en cada lugar. Y me parece que en eso hay una debilidad, que es la debilidad de las organizaciones y de los movimientos sociales de poner eso arriba de la mesa, pero me parece que hay una debilidad de la política ambiental de abrirse a que ese control suceda. Un ejemplo, a partir del plebiscito del agua del 2004 se generó una ley nacional de aguas en el 2009, 5 años después, ¿no? Esa ley nacional de aguas incluyó la creación de comités regionales de cuenca para que la discusión del ordenamiento del uso del agua en los territorios se haga con la participación de la gente. El problema es que esos comités se organizan, se reúnen y se planifican desde Montevideo y a veces con la participación de algunas oficinas regionales. Entonces, a mí me pasó lo mismo cuando estudié sobre áreas protegidas, ¿no? La ley de áreas protegidas tiene un mecanismo similar, que son cada parque nacional, cada área protegida, tiene un organismo donde la gente participa, ¿sí? Son las comisiones asesoras específicas donde participan, digamos, son los espacios previstos en la ley para la participación de la gente. Estamos hablando de 2 leyes aprobadas durante los gobiernos del Frente Amplio. Sí. Una imagen, ¿no? Para que se hagan. Los días que hay reuniones de esas comisiones de cuenca o de esas comisiones específicas, salen caravanas de autos de Montevideo con gente de los diferentes organismos públicos para reunirse en el territorio. Y cuando llegan hay 1, 2, 3 o 4 personas locales que se arriman para participar. Pero no hay un proceso democrático, colectivo, abierto, del tipo cabildo, donde la gente, porque digamos, primero que nada, la ley no lo permite, porque la ley es muy restrictiva en cuanto a quienes participan. Las reuniones se hacen en general en horario de oficina, que no es el horario en que la gente puede participar para discutir de, ¿no? Es el horario en el cual los técnicos que viajan pueden reunirse, pero no es, o sea, no hay capacidades instaladas a nivel local, no hay apertura que la gente participe. Entonces ahí me parece a mí que hay unas debilidades importantes. Se han hecho avances, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el tema de las bolsas ahora, ¿no? La provisión de las bolsas, sin duda que es un avance. Tuvieron que pasar 14 años de gobierno de Frente Amplio, ¿no?, para que se tomara una medida de ese tipo. Entonces, cuando uno mira las cosas que se han hecho en el tiempo que ha implicado, es realmente preocupante. Pero si por otro lado comparamos esa temporalidad en la legislación ambiental y la temporalidad del mercado o la temporalidad de la lógica productiva que impulsa el propio gobierno desde otro ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería, encontramos que hay como 2 gobiernos en paralelo, y el que gana justamente no es el que se preocupa de los temas ambientales, sino que es el otro. Yo me tomé, a pedido de algunos amigos, me tomé el trabajo ahora de leer el capítulo de medio ambiente del programa de gobierno de Frente Amplio. No leí los otros todavía. Tiene algunos planteos muy interesantes, pero todos van en la clave de mejorar o profundizar lo que se ha venido haciendo hasta ahora, digamos, uh-huh. como toda esta otra parte del control popular o lo que algunos llaman ciudadanía ambiental, digamos, no aparece trabajado ni siquiera como una aspiración. Pero cuando uno va a ver lo que propone el ministerio, digamos, el capítulo de ganadería, parece que fueran escritos por equipos completamente diferentes. Son cosas absolutamente contradictorias, ¿no? Entonces aparece que es otra gran discusión que por lo que he visto hace unos días escribió un artículo Eduardo Gudinas sobre eso. Hay una discusión que surge de los programas de otros partidos, sobre todo Partido Nacional y Partido Independiente, que es la creación de un nuevo ministerio que se encargue específicamente de los temas ambientales. La discusión no es el ministerio cual o el ministerio tal, sino es ¿quién aprueba los pesticidas que se utilizan en la producción agrícola en Uruguay? ¿Va a seguir siendo solo el Ministerio de la Producción o el Ministerio del Ambiente y el de la Salud van a tener algo que decir sobre eso? Ustedes saben que durante el gobierno de Mujica hubo como un estancamiento en la aprobación de transgénicos, porque se dio como una suerte de empate al interior del gobierno. Hay una cosa que se llama Gabinete de Bioseguridad, que son el equipo de ministerios que estudian y aprueban los organismos transgénicos en Uruguay. Ese gabinete está compuesto por 6 ministerios, ¿sí? Que son Economía y Finanzas, Industria y Ganadería, por un lado, y Ambiente, Salud Pública y la Cancillería, por el otro. Porque todo esto tiene que ver con acuerdos internacionales con Naciones Unidas de bioseguridad acerca de qué cosas se pueden habilitar o no y cumplimiento de tratados internacionales. Durante el gobierno de Mujica, quien estaba en la Cancillería es este señor Almagro, que ahora está en la OEA, sí. Por motivos que yo desconozco, se oponía a los transgénicos. Entonces, con el voto en contra de Salud Pública, Ambiente y la Cancillería, durante los 5 años de Mujica, estuvieron trancados la mayor parte de los organismos genéticamente modificados que querían ser introducidos en Uruguay. Las empresas venían, solicitaban autorización, pero cuando llegaba el gabinete había un empate, 3-3. Con Rodolfo Ning Novoa, en la Cancillería, eso cambió radicalmente, y ahí tenemos todos los eventos transgénicos que se han venido aprobando en Uruguay. Tenemos variedades de maíces transgénicos, digamos que lo que han hecho es contaminar los maíces criollos que existían, que no eran transgénicos. Entonces, por el tipo de polinización que tiene el maíz hoy en día, salvo en procesos acotados de certificación y producción agroecológica, no podemos conseguir a nivel comercial. Si ustedes van y cualquier producto de maíz comercial que se puede comprar en el supermercado, que puede comprar la mayoría de la población, es transgénico o tiene trazas de transgénicos. Entonces, digamos, ahí hay como también algunas discusiones a la interna del progresismo que también son como muy complejas, ¿no? Porque, tampoco termina de quedar claro por qué sucedía ese empate. Lo cierto es que fue una victoria pírrica, como se dice, ¿no? Durante 5 años, que se logró evitar el avance de los organismos genéticamente modificados, pero ahora, digamos, se acaba de habilitar, no para consumo todavía, pero sí para ingreso al Uruguay y prueba, un tipo de trigo que tiene incorporado un antibiótico, esto que ustedes mencionaban, ¿no? Uh-huh. Entonces, no solo está el problema de la liberación al ambiente de los antibióticos por la utilización que nosotros hacemos cuando estamos enfermos o cuando un médico nos receta un antibiótico, sino que ahora se está hablando ya de esta tercera generación de organismos genéticamente modificados, que son alimentos que incluyen antibióticos y algunos incluso vacunas. Esto está pensado para la ayuda humanitaria, para África, ¿sí? O sea, la ayuda humanitaria que el primer mundo le va a dar a los países del tercer mundo va a incluir en un mismo paquete alimento y remedios, vacunas. ¿Cuál es la lógica de esto? Que detrás de esa ayuda humanitaria, lo que hay son empresas, son corporaciones transnacionales que le venden a las Naciones Unidas y a los países del tercer mundo el alimento que se utiliza, o el alimento o las medicinas que se utilizan En esta ayuda humanitaria. Entonces ahí ustedes tienen, por ejemplo, y eso ha sido muy muy sabido, ¿no?, en los últimos años, la compra de Monsanto por parte de Bayer, ¿no? Uh-huh. Entonces, la gran empresa productora de venenos es propiedad de la gran empresa productora de medicamentos, ¿no? Y entonces ahí se van generando, esto es algo que también estudia esta paisana nuestra que está en México, Silvia Ribeiro, que es la concentración empresarial a la cual estamos asistiendo, ¿no? Donde hay 5 o 6 grandes empresas en el mundo que controlan gran parte de lo que tiene que ver con nuestras vidas, o para ponerlo en los términos de lo que venimos conversando, controlan gran parte de nuestra mediación con la naturaleza, porque son 4 o 5 empresas que son dueñas de producción de agroquímicos, de producción de medicamentos, producción de semillas y de grandes superficies de supermercados, ¿no? Entonces, digamos, controlan básicamente nuestra gran puerta de entrada a ganarnos o adquirir nuestro sustento. Hay un tema, ¿no? Porque escuchando esto, obviamente lo primero es, bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no?, ante esto? Y claro, me parece que uno de los problemas es que muchas veces no sos testigo de las consecuencias que estamos hablando, ¿no? Bueno, yo tomo agua, el agua está limpia, no me enfermo. Bueno, vivo en una ciudad bastante limpia, ¿no? Por ahora. ¿Dónde vivís? ¿Estás en otro lado vos? Sí, bastante limpia igual, pero bueno, para ser una ciudad bastante limpia, o sea, realmente no. Para no. mí Montevideo es de las ciudades más sucias de la región que conozco, o sea, no, capaz que junto con Buenos Aires, ¿no? Pero no, y está cada vez más sucia. Es una cosa que no, que me lastima. Me lastima a los ojos cuando transito por Montevideo. No sé por qué parte de la ciudad te mueves vos, digamos, pero para mí es un problema grave. Bueno, pero ponele. Igual puedo vivir, ¿no? Sí, o sea, sí, puedo vivir igual, podemos. Me puedo ir y te podés bañar en las playas, que ahora supuestamente te podés bañar, a no ser que vengan las cianobacterias, pero bueno, eso de repente se van y vienen. Entonces, digo, quiero decir que una de las cosas que me parece que más nos cuesta con todo esto es que no tenés, no está ahí en tu vida cotidiana haciéndote la pulsión. Te comes la naranja, tiene pesticida, pero bueno, te enterarás cuando te mueras de cáncer, capaz. Pero en el momento no tenés como las bueno, es que no hay acceso, o sea, no hay acceso a ninguna, digo, no hay acceso a información en términos generales también. O sea, esto de lo que circula en la alimentación, en el agua y demás, lo hablamos cuando hacíamos la entrevista al médico, ¿te acordás? Sí, sí, sí. En sí. relación a los remedios. Digo, ya todo está, ya circula todo esto, pero no tenemos conciencia ni de eso, ni tampoco de los efectos o de las posibles operaciones que se están dando. Claro, por eso me decía que me parece que uno de los puntos a trabajar es esto de poder dar cuenta de realmente todas las implicancias y todos los niveles que están en juego, porque parecería que en tu cotidianidad no vivimos en una ciudad con el aire extremadamente contaminado, y de hecho ves que hay gente que sí vive en ciudades extremadamente contaminadas y tampoco hace nada. Entonces, hay como hay una pregunta muy rara por cómo somos nosotras las personas, ¿no? Porque hay situaciones increíbles donde personas viven en ciudades, Santiago de Chile nada más, ¿no? Ciudad de México, viven encima, ¿no? O sea, dentro de esa, y sin embargo viven ahí, y hay, no ves que haya movilizaciones de gente. Sí, entonces, y además esto que hablábamos también, que cuando hay inversiones, ¿no?, nuestro propio discurso, nuestro modo naturalizado desde mi perspectiva del neoliberalismo, hace que entendamos que eso realmente es una esperanza, pero no es una esperanza tomar decisiones, ¿no?, que nos alejen de estas relaciones. Sí, tal cual. Es como algo fuertísimo también. Sí, UPM. Para antes de UPM, porque es muy largo. Sobre lo de la información. Vieron que hay toda una campaña ahora de la canasta verde o algo así, que es el mercado agrícola, sí, informa cuáles son los productos de estación y da como los precios, ¿no? Sí. El mercado agrícola tenía un sistema de monitoreo de pesticidas en los productos que vendía y hacía informes mensuales, hasta que en determinado momento dejó de darlos. Pero esa información existe. El problema es que no se hace disponible. No es pública. Nosotros tenemos que poder saber cuánto veneno tiene lo que estamos comiendo y poder optar por comer comida sin veneno. Claro, no. Y porque yo puedo ir a un lugar donde venden orgánico y comprar orgánico, o puedo, digamos, si conozco a determinado, hay redes de comercialización de entre productores y consumidores directos, ¿no? Que permiten eso. Pero la mayor parte de la población no puede elegir pagar más caro para comprar orgánico, y compra lo que puede y come lo que puede, ¿no? O lo que le dan, ¿no? Y aquí entraríamos en, bueno, ¿qué pasa con todo el sistema de comedores y alimentación que depende del Estado? ¿Qué tipo de cosas compra? ¿Quién le compra? ¿Y cómo compra? ¿No? Pero bueno, ese es otro tema. Pero me parece que ahí hay un componente clave de cómo involucramos a la gente en la solución de esto. El primer punto es la información. Y eso es algo que, o sea, si se puede hacer una campaña para decirle a la gente, no compre frutilla porque estamos en invierno, compre otras frutas, esa campaña podría decir, tener un sistema de alerta acerca de cuánto veneno tiene el alimento que estamos comiendo. Yo trato de comprar arroz orgánico. El arroz es un componente básico de la alimentación de la mayor parte del Uruguay. La cantidad de veneno que tiene el arroz. Sí, sí, está. Es impresionante, ¿no? Hay se hizo toda una ley durante el gobierno de Mujica, que es de compra a la producción familiar, ¿sí? y a la pesquería artesanal, sí, para que todos los comedores escolares sobre todo del interior del país que tienen que hacer compras puedan destinar un 30% del presupuesto que tienen las escuelas, los comedores de INDA para la compra de alimentos, puedan priorizar a la producción familiar, ¿no? O sea, que establecer estos vínculos directos. El problema es que hay tantas trabas burocráticas para que los productores puedan inscribirse como proveedores, ¿no? Y que en realidad la gente no lo hace. Entonces, en la mayor parte de los lugares no hay a quien comprarle, a pesar de que hay gente que está produciendo alimento, sí, en esa zona, ¿no? Entonces es como que es muy loco eso. Y hay otro tema vinculado al agua. Hace 2 años vino a Montevideo el relator especial de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua, ¿sí? Uruguay es uno de los antecedentes de considerar el agua como derecho humano en el mundo, por la reforma constitucional del 2004. Este señor vino, hizo una serie de reuniones con los organismos, con las organizaciones sociales, y dio un informe público, ¿no?, que lo hizo en la Universidad de la República, en el cual dijo: la empresa de ustedes tiene una particularidad, una riqueza. Hay una sola empresa de agua para todo el país, ¿no? Es un país que con cambiar las lógicas de gestión de una sola empresa cambia la lógica de gestión del agua de todo el país. En el recibo que paga la gente tienen que incluir la calidad del agua que la gente está tomando. Tienen que decirle a la gente cuánto cloro tiene, ¿no? Que la gente entienda a monitorear el propio estado de su agua. Nos pasó lo que nos pasó hace pocos meses en la ciudad de La Costa, donde hubo gente que tuvo problemas graves de salud, donde apareció agua que salía de la canilla con niveles, digamos, de ácido que eran inconcebibles, por un error de gestión, y no, como dice la OCE, por un error humano. O sea, La unidad que regula el Servicio Público de Agua en Uruguay, que es la URSEA, multó a la OCE por ese error, ¿sí?, por ese problema. Y la OCE dijo: no hay problema, el problema ya está solucionado, echamos a la persona, ¿no?, al funcionario que cometió el error, entre comillas, lo pasamos a retiro incentivado y ya no está. El problema no fue una persona, no fue el señor que estaba a cargo de la planta potabilizadora de Ciudad de la Costa en ese momento, sino que fue la manera en que está concebida la gestión del agua en general en Uruguay, ¿sí? Que no se soluciona echando a la persona, sino que se soluciona poniendo criterios de alerta ante cualquier tipo de variación en los niveles del agua antes de que vaya a la red, antes de que vaya al sistema de potabilización, y no después, como lo tiene ahora. Y el problema, además, es que no es solo la empresa estatal de agua que comete el error de gestión. La unidad que regula lo que hace es cobrarle una multa a la empresa de agua. O sea que nosotros, usuarios del sistema público de agua, pagamos la multa con la tarifa. Ah, ¿se entiende? Claro, se muere de la risa de que le pongan una multa, porque la multa la pagamos nosotros, no la paga OCE. ¿Se entiende? Hay como una decir, no, tomamos cartas en el asunto, multamos a la empresa, y la empresa dice, y sí, digamos, no es una empresa privada que vaya a sufrir una afectación porque la multen, sino que en realidad se soluciona esto haciendo readecuaciones en la tarifa de la empresa. Entonces hay como toda una lógica que debiera ser la lógica de la precaución, la lógica de cuidado, la lógica de poner primero la salud de las personas, la salud de los ecosistemas, la salud del agua, ¿no? Que no está, que no se ve. Entonces, digamos, eso más atado, digamos, esto de las políticas que ha implementado el progresismo, que es preocupante, ¿no? Que hayan pasado 15 años donde ha habido eventos graves. Ustedes se acuerdan de lo del 2013 con el agua de toda la región metropolitana, que abríamos la canilla, digamos, y salía olor a humedad, olor a tierra, ¿no? Que son las famosas cianobacterias, y todo lo que generan. Entonces, digamos, alerta sobre esto hay montones. Y bueno, tuvimos el evento de las playas de este año, y ojalá que no vuelva a suceder, ¿no? Pero todo indica que cada vez va a ser más probable que vuelvan a repetirse eventos como ese. ¿Y vos querías hablar de UPM? Bueno, no sé esta altura. No sé si mejor hablar de los hijos. Sí, bueno, tengo también. No, pero no, también como, porque, claro, pensaba, ¿por qué nos está pasando también que nos cuesta reaccionar, ¿no? Claro. Por más que cada una aquí podamos tener, ¿no? Esto que decíamos recién, porque ante determinadas circunstancias que son complejísimas para nosotros, igual las transitamos y nos adaptamos como a ellas, pero claro, estamos en un momento como bombardeados, ¿no? De tanta complejidad y de tanta mierda, hablando claro, uh-huh. Pronto, ¿no? O sea, son tantos puntos y parecería que nadie nos cuida, ¿no? O sea, que las personas que deberían de cuidarnos no están haciendo esa tarea. Que bueno, que es complejo porque estamos como muy solos también, cada uno en su individualidad, y si tiene la suerte de participar en un colectivo, capaz que por ahí, pero es un poco lo que decías, no hay señales de que sientas de que las personas que tienen que estar cuidando a nivel institucional nuestras comunidades lo estén haciendo. Es claro que está costando mucho poder asumir esa... Sí, y a la vez convive una especie de confianza y resignación en las mismas instituciones que tenemos, ¿no? Como algo que también es como una especie de sin salida, porque no sé, puedo pensar esto que vos decías, que los espacios se generaron para la participación, pero también nosotros tenemos que, ¿no? Que elegir participar en esos espacios. Que ocupar esos espacios, ¿eh? Y está bien, los ocupamos, pero si pasa lo que pasa, que lleva, no vas, lo haces en un horario, configurás el espacio de una manera, no, también es difícil. Entonces es como que no sé, no parecen para que no quede todo en pálidas, le cuento dos experiencias positivas de políticas implementadas durante los gobiernos del Frente Amplio. Sí, la columna que es más para abajo. Me pareció que necesitaba. Sí. Claro. Vos lo necesitabas también. Sí, claro. Porque aparte son experiencias que demuestran que se pueden hacer otras cosas, ¿sí? En el gobierno municipal de 33, entre 2005 y 2010, que fue un gobierno del Frente Amplio, una decisión que tomó la intendencia, que fue excepcional y que tuvo un impacto enorme, que fue a todas las personas de la ciudad de 33 que tuvieran una quinta en su casa, no se les cobraba la contribución inmobiliaria. No saben la cantidad de huertas urbanas que florecieron. Asociado a eso se vinculó, digamos, a un grupo de productores que tenían una red de intercambio de semillas con la red de semillas a nivel nacional. La fiesta de la semilla, ¿no? Se hizo la semilla criolla, se hizo un par de veces allá en 33. Todo una, digamos, un puente ahí vinculado con lo que es la gestión de la quebrada de los cuervos. Hay como una experiencia muy interesante que se truncó porque, digamos, el Frente Amplio no siguió en el gobierno en 33, pero ningún otro municipio ni de los del Frente Amplio ni los de los otros partidos retomaron una iniciativa en ese sentido. Pero es, los gobiernos locales tienen instrumentos para hacer cosas vinculadas con el ambiente. Una experiencia que yo hace unos 6 años que vengo participando de un equipo de la universidad que trabaja en una región del departamento de Cerro Largo que se llama Paso Centurión, en la frontera con Brasil, sobre el río Yaguarón. Ahí, en el año 2011, los vecinos se dieron cuenta de que estaban empezando a preparar la tierra para plantar árboles de la forestación. Y la gente tenía muy, digamos, muy malas historias de otros vecinos de otros lugares acerca de la forestación y un rechazo casi que, digamos, para nada racional, sino basado en no nos gusta esto acá y no nos cae muy bien y sabemos que esto nos va a terminar expulsando a nosotros de acá, de nuestro lugar. La historia es que la gente se organizó, mandó una carta a la Junta Departamental del Cerro Largo en 2011, reclamando que hicieran algo, ¿no? Y lo que pasó fue que los ediles empezaron a ir como en grupos, ¿no? Desde Melo hasta este lugar, empezaron a ver lo que la gente estaba denunciando, que es que se estaba levantando la tierra. La zona había sido declarada como Reserva Ecológica Departamental porque tiene unas particularidades ahí que la hacen única en el país. El año pasado entró al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En determinado momento se organiza una reunión de la Junta Departamental en el pueblito. Se trasladan todos los ediles y el intendente. Y es como que el Parlamento, digamos, ¿no? Como que los 99 diputados se movieran de Montevideo y se fueran, o fueran a un barrio de Montevideo a reunirse con la gente. Y la gente les empezó a decir, acá no queremos la forestación, ¿no? Y es como que quedaron un poco como embretados en tener que decirle que sí al clamor popular que era, ¿no? Y se hizo en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial, que es del 2013, que es, digamos, producto también de los gobiernos progresistas, se hizo una reglamentación del uso de la tierra que prohíbe la forestación para esa zona. O sea que, y eso fue con una intendencia del Partido Nacional, con una intendencia blanca que tuvo, digamos, la particularidad de que escuchó a la gente, ¿no? De que no fue en contra del interés de la gente. O sea, y me parece que esto combina las dos cosas: voluntad política de un gobierno de cercanía, un gobierno de proximidad con la gente, y la acción colectiva de la gente para defender su entorno. Y después hay otra experiencia muy interesante en el departamento de Canelones, en la cuenca de la Laguna del Cisne, donde les decía que hay un colectivo de vecinos y vecinas bien interesante. Fue la zona donde hubo todo el problema con aquel productor sojero, digamos, que estaba fumigando una escuela, digamos, sí. no respetando las distancias. Sí. Lo que hizo la intendencia fue, la intendencia del departamento de Canelones, con aprobación, en acuerdo con la Junta Departamental de Canelones, fue determinar que toda la zona rural de la cuenca de la laguna tiene que transitar hacia un modelo de producción agroecológica, ¿no? Entonces, sí, bueno, no dijo en este departamento no queremos soja transgénica, pero dijo en esta zona, donde está la fuente de agua para consumo de gran parte de la población de mi departamento, yo quiero que en un plazo de, no recuerdo ahora, pero creo que es un plazo de 5 años, todos los productores dejen la producción convencional y transiten a la producción ecológica. Y para eso va a haber apoyos, va a haber incentivos, va a haber equipos trabajando, se va a trabajar con las organizaciones de productores de la zona, la mayoría de ellos son pequeños productores para los cuales la transición, digamos, esto que hablábamos hoy, ¿no?, de producir de manera orgánica o agroecológica es más cara. Si estamos pensando en las escalas del agronegocio, ¿no?, de producir miles de hectáreas para hacer millones de dólares, sí, pero si estamos pensando en sistemas productivos acotados, ¿no?, a escala humana, es mucho más fácil la transición. Claro, que claramente no es compatible con el sistema económico imperante. Claro. Y además estaba pensando ahora que decías eso, que claro, para el gobierno supongo que habrá sido tremendo, porque tenés que lidiar no solo con esas demandas, sino imagino que si en ese territorio justo hay otra persona, ¿no?, otras empresas que tienen otros intereses y que tienen el derecho de propiedad, debe ser mucho, ¿no? Debe ser muy complicado también. Como para las comunidades, ¿no? Obviamente, sí, que están en esas zonas. Que eso es tremendo, porque es lo que hemos instaurado, ¿no? Es la gran discusión, tiempo. O sea, ¿hasta dónde llega el derecho de propiedad? Claro. Entonces me parece que en ninguno de estos casos que yo mencioné se le tocó la propiedad privada a las personas, sino que el Estado intervino para regular el uso de el suelo, que es un bien público. La tierra es un bien común. Está privatizado en Uruguay, lamentablemente, desde la instalación del Estado Nacional, ¿no? El agua era un bien común que empezó a ser privatizado con la ley de riegos y, y no sabemos eso, digamos, hasta dónde nos va a conducir. Sí. Pero bueno, intervenir, regular lo que se produce, lo que se puede producir, dónde, cómo, en qué condiciones, eso es parte de lo que tiene que hacer el Estado. Y el empresario que no le guste, que no produzca, que se vaya para otro lado, ¿no? Que fue un poco lo que pasó en Argentina en el torno a 2008-2009, hace ya 10 años, ¿no? Cuando, digamos, cuando el Estado dijo, quiero aumentar los impuestos que le pongo a la producción de soja, y eso generó que muchos sojeros dijeron, está bien, si nos van a aumentar los impuestos, nos vamos de este país. Y vinieron para acá, para el litoral, donde no, digamos, Uruguay no le cobra ningún tipo de impuesto a la producción de granos de soja. Entonces, por eso, digamos, es mucho más atractivo para, claro, para un montón de empresarios. Intervenir sobre la producción económica, regularla, eso es lo que tiene que hacer un Estado. Vía, claro. Y entonces, ¿qué para rematar con UPM, que me parece que es importante porque está obviamente como en la garganta de todas nosotras, ¿qué le pasa al Estado con UPM? ¿Por qué quiere UPM el Estado? ¿O el gobierno? Claro, es el gobierno, dicho, porque ¿no? El Estado no, es el gobierno. ¿Qué le pasa al gobierno con...? Me parece que están en un callejón sin salida, ¿no? O sea, al no haber introducido cambios en la política económica, cambios sustantivos en la política económica, ¿no? Porque, digamos, hubo como un cambio en la lógica de la regulación, una mayor intervención en algunas áreas de la vida pública, consejos de salario, etcétera, un cambio en el régimen impositivo, pero no hubo una lógica de apuntar a la redistribución de la riqueza o a la socialización de algunos bienes de producción. Entonces me parece que quedaron encerrados en su propio camino político, y el único esquema que encuentran para solucionar los problemas económicos que tiene el país es aumentar el ingreso de inversión extranjera directa. Y como eso, digamos, ha sido un camino que ha fracasado con total éxito, ¿no? Porque si uno piensa todas las grandes promesas de inversión que hemos tenido, ¿no? Era Aratirí primero, que no sucedió. Y en parte no sucedió gracias a que hubo organizaciones que enlentecieron mucho el proceso, ¿no? Si no, hoy tendríamos un agujero ahí en donde está Cerro Chato y Valentines. El puerto de aguas profundas, ¿no? Sí. Que iba a estar en la costa y que iba a tener un tránsito de no sé qué cantidad de... Digamos, se gastó mucho dinero haciendo estudios de todo tipo y color, pero ese puerto no existe. Entonces, digamos, como que todas las iniciativas que se decían que iban a dinamizar, en realidad lo único que ha sucedido en Uruguay es que ha habido un aumento de la dependencia de la economía del país de bienes primarios, ¿no? Y bienes primarios de los cuales nosotros cada vez somos sobre los cuales tenemos menos soberanía, que son la soja y los árboles, ¿sí? Los eucaliptus. Entonces, ante un desbalance económico generado por la propia política estatal, necesitan eso, que entre dinero en la caja, y el dinero va a venir supuestamente por UPM. El problema es que haciendo las cuentas es hasta una mentira eso, ¿no? Porque o sea, si creyéramos que ese es el problema, y que es un problema de que no están como los caballos, ¿no? con los ojos tapados y ven solo para un camino y van para ese camino, pero si pensamos que esa es la lógica y hacemos las cuentas, el Estado uruguayo en este supuesto acuerdo con UPM termina poniendo casi la misma cantidad de dinero que pone la empresa, ¿no? Entonces es como, pero si ese dinero existe o va a existir, o nos vamos a endeudar para asociarnos con UPM, también nos podríamos endeudar para promover la agroecología, promover el consumo directo entre productores y ciudadanos, para generar, para limpiar de cianobacterias el país y que el turismo pueda florecer en la próxima temporada. O sea, si esos recursos existen, deberíamos poder decidir como sociedad hacia dónde queremos que se vuelquen. O al menos, ya que la democracia directa para decidir qué hacer con la plata puede ser un poco complicada, estaría bueno que lo discutiera el Parlamento, que es la gente que nosotros le pagamos el sueldo para que tome decisiones por nosotros durante 5 años. el acuerdo que se firma con UPM lo firman tres funcionarios de la Presidencia de la República. Ni siquiera alguno de ellos es ministro. O sea, son personas que están ahí que no tienen una veña parlamentaria, y el texto que se firma no pasa por el Parlamento. Es como raro, ¿no? O sea, si esto hubiera sucedido en el gobierno de Valle, en el gobierno de La Calle, en el gobierno de Sanguinetti, ¿qué hubiera pasado? ¿Dónde estaríamos? Por eso, porque uno, teniendo todos estos datos, o sea, la pregunta sigue siendo la misma, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es? Porque más allá de que sean estos tres, es claro que el sistema político, de alguna manera, no está en contra de esto, sino que va camino a que esto sea un hecho para nosotros, ¿no? Entonces, la pregunta sigue siendo, pero, o sea, ¿qué es lo que nos mueve de fondo? Porque si no nos están dando los números, estamos pudriendo el país, estamos vendiendo el país. O sea, ¿qué es lo que realmente motiva que personas que uno creería que mínimamente podrían negarse a eso, terminen empujándonos hacia ahí, ¿no? O sea, para mí es el poder, es la preocupación por mantenerse en el poder y no la preocupación por hacer el bien para la gente, ¿no? Esa es para responderlo de manera sencilla, me parece que es eso, digamos, la única explicación posible. Me parece que, o por lo menos una de las claves que yo encuentro para mirar eso, es cómo funciona la hegemonía en Uruguay, ¿no? O sea, cómo hay grandes sectores de la sociedad que están convencidos o que ceden, digamos, la decisión a otros. Por ejemplo, digamos, uno esperaría que todo el movimiento sindical estuviera indignado en relación a la cesión de soberanía que implica UPM, ¿no? El acuerdo con UPM. Y sin embargo, si bien ha habido algunas actividades en el Pichilente donde aparecen algunos sindicatos preocupados, uno ve que la mayor parte de la dirigencia del movimiento sindical aparece como mirando para otro lado, o incluso a veces hasta celebrando los supuestos números de trabajo en relación a esto. Entonces, y lo que vos decías en relación a la oposición, es una política de Estado en Uruguay la promoción de la forestación y ahora el cierre de la cadena productiva con las plantas de celulosa. La ley forestal es del año 1987, en el gobierno de Sanguinetti. Sí. Fue reformada en el año 93 en el gobierno de La Calle. La instalación de las dos primeras plantas de celulosa, que antes se acuerdan que iba a ser una española, ENCE, fue la primera, sí. Fue durante el segundo gobierno de Sanguinetti, sí. Entre el 95 y el 2000. Y la de Botnia fue entre 2000 y 2004, allá en el gobierno de Jorge Valle. La de Botnia fue la primera que se instaló durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. La de ENCE fue comprada, la empresa nacional de celulosa de España, fue comprada por una asociación entre una empresa chilena y una sueco-finlandesa, y es la que está en Conchillas, que se instaló durante, sí, el gobierno de Mujica. Y ahora, en el tercer gobierno del Frente Amplio, segundo de Tabaré Vázquez, tenemos UPM. O sea, hay una línea de decir, esto es una prioridad política de todo el sistema de gobierno del Uruguay. Por eso ahora quienes critican, digamos, lo de UPM, me parece que hacen un uso electoral y de una crítica formal de lo que está en el contenido de ese acuerdo, que no da cuenta de una crítica al modelo. Claro, ¿no? Una línea. Me parece que todos, sí, van a celebrar que se construya ahí la planta de UPM. Paso un aviso, hay una película que se está pasando ahora que se llama Frailandia. Sí. No sé si la han visto, si han hablado de ella. Es impresionante, digamos, yo fui compañero, amigo de una de las protagonistas, que es Delia Villalba, que falleció, que digamos son la historia de cuatro mujeres en el proceso de instalación de Botnia, ¿no? De UPM Botnia, UPM 1 en Fray Bentos. Entonces, a partir de la vida de ellas cuatro, las cuatro uruguayas, pero una viviendo en Gualeguaychú, a partir de la historia de ellas, uno va reconstruyendo, o digamos los documentalistas van reconstruyendo la historia de la instalación, y es como deprimente, ¿no? Porque fue un pueblo completamente embaucado detrás de que ahí estaba la salvación del pueblo, que estaba la alternativa para volver a ser lo que había sido Fray Bentos en la época de los frigoríficos, y en realidad quedan unas poquititas personas trabajando en una planta enorme, de una escala, digamos, inconcebible para el país, porque produce miles de millones de toneladas y consume miles de millones de recursos que no son para nosotros, ¿no? Que son, vaya a saber para quién, dónde termina siendo producido ese papel en Finlandia, sí, que en China. Sí, que ese es otro tema, otra cuestión súper interesante, que son todos los relatos que se van creando para legitimar este tipo de emprendimientos, porque también está circulando, y es real, la cuestión de UPM, de la intervención en el ámbito de la educación. Sí, claro, por favor. Los talleres, o sea, eso que es otro tema para otro programa. En psicología positiva. Exacto. Hay videos para ver eso. Eso es muy preocupante, muy preocupante. Sí. Es un, lamentablemente para nosotros, es un ejemplo precioso de colonialismo y de colonialidad, ¿no? O sea, porque es, si ustedes leen el contrato, o sea, hay como una serie de cláusulas donde uno se da cuenta de que son unos gringos eurocéntricos que tienen miedo que estos indios les hagan todo mal, ¿no? Entonces pone, una de las cláusulas es que el Estado uruguayo va a construir una vía de ferrocarril para la empresa, porque la vía actual que tenemos no sirve para el tipo de transporte, ¿no? Entonces uh-huh. Hay que construir la nueva, y no la va a construir la empresa, la vamos a construir nosotros, la vamos a pagar nosotros. Pero ellos dejan claro que va a haber un inspector ferroviario que van a designar ellos, que van a revisar que la obra se haga de acuerdo a lo que ellos necesitan. A los estándares, claro. Porque, ¿no? Entonces uno dice, bueno, y después esto, ¿no? De que va a haber, que digamos, que salga la ministra de Educación hablar, como yo lo escuché hablar en la tele, ¿no? A decir que UPM lo único que va a hacer es construir locales. O sea, es una tomadura de pelo a la inteligencia de la gente, porque el contrato dice claramente que los programas educativos van a tener que estar adaptados a las necesidades de UPM. Entonces es muy grave realmente. No es que estoy emocionado, es que... No, sí, sí. estamos emocionados y además... ¿Estás emocionado porque estamos llegando al final del programa? Y bueno, y habría muchas cosas que seguir conversando. Pero Sony 56, nunca hicimos ningún corte. Nos colgamos, pasaste bien. Digo, estamos en un territorio oscuro, digamos. Pero más sí. allá de eso, siempre está bueno hablar. Sí, es fundamental. Sí, es necesario. Ojalá que queden ahí algunas cuestiones resonando para la gente que está escuchando o que escuche después, digamos, para ver si movemos algo con esto. Sí, también como esto que no como me capaz que no sé si les parece hacer como un pequeño repaso de todos las opciones que hay a nivel de movimientos que vos puedas reconocer, que puedas contar, no las asambleas de semillas, o sea, como un mínimo antes de terminar, como para saber y dejar esto vibrando, ¿no? Como las acciones que se están haciendo, los espacios que hay que se está militando y se está trabajando para poder revertir esto, como un pequeño, sí. Si no podés hacer un paseíto ahí medio cortito, porque bueno, nos pasamos, pero activar ahí un poquito, sí, para que quede. Seguro que en las redes sociales pueden encontrar más, ¿no? Pero si viven cerca de Santa Lucía, está la Asamblea por el Agua de Santa Lucía, está la Comisión de Vecinos de Laguna del Cisne. Si viven cerca de un río, un arroyo y no hay nadie, júntense y empiecen a, ¿no? Escriban en las redes, pueden encontrar a cualquiera de estas organizaciones. Está el sindicato de OCE, que digamos, me saco el sombrero, ¿no? Es un tipo de sindicato del cual no hay otro en Uruguay, que no están preocupados solamente por su salario y sus condiciones de trabajo, sino que son los que siempre han mantenido la preocupación por el lugar donde surge el agua que ellos después tienen que distribuir, porque saben que son la cara visible de esto ante la sociedad. Entonces, digamos, si tienen dudas sobre... ¿Hay lugares donde hacer testeos de agua, por ejemplo? Bueno, eso es parte de los problemas que hay. Para hacerlos de manera seria hay que pagar. Entonces hay una gente muy interesante en el entorno de la Asamblea de Santa Lucía que están diciendo, hay que hacer laboratorios populares. Claro. ¿No? Porque también, digamos, yo trabajo en la universidad y me hago cargo de esto. Hay algunos lugares de la universidad donde hay una lógica de trabajo diferente, abierta a la sociedad, pero hay otros que donde se está formando gente para reproducir este sistema, ¿no? Sí, muchas veces hay esa otra pata de la cuestión de la no accesibilidad a la información y a la posibilidad de accionar en el mundo. O de la circulación de un tipo de información que nadie puede entender, ¿no? Sí. Bueno, claro, sí. Más específicamente me refería a eso. Entonces es complicadísimo. Sí. Sí. Y después, bueno, la red de semillas, la red de agroecología, hay lugares de venta de productos orgánicos donde en general hay conocimiento o vínculo con quienes son los que producen. Hay un montón de gente que hay incluso espacios de formación, hay un espacio de la UTU, ¿no?, vinculado a la producción familiar, o sea, donde forma, que eso es muy interesante también para ver cuántos recursos le asigna el Estado uruguayo a eso, ¿no? Pero es una carrera de técnicos para que no trabajen con el modelo del agronegocio con los productores familiares, sino para que trabajen entendiendo que la lógica de la producción familiar es distinta, es una lógica de producción de vida y donde en general es la gente tiene que tomar decisiones sobre cómo organiza su casa y cómo organiza su trabajo, que no es una lógica de gestión empresarial o de administración de empresas como pasa en otros campos, ¿no? Entonces es como que también en los campos familiares. Claro, sí. Para tener conocimiento de qué cómo nos estamos envenenando, qué consumimos y qué no consumimos, ahí hay algún tipo de... A mí me gustaría saber más de eso, pero en serio que, digamos, ahí hubo toda una movida en un municipio del departamento de Maldonado y después acá en Montevideo, por ejemplo, para prohibir el uso de glifosato en espacios públicos. Sí, de la ciudad. Claro, en Montevideo también. Claro, sí, uh-huh. Sí. Entonces, y eso en general responde a gente organizada a nivel muy, muy local. Yo creo que el Ministerio de Salud Pública tendría que estar dando más respuestas en relación a eso, pero lamentablemente está como totalmente por fuera de esto. Pero el mercado agrícola tiene esa información. Acerca de cuál es el nivel de pesticidas que aparece, porque lo hace, lo monitorea, sí, sí. Y cuando hay algún tipo de producto que se sale del estándar permitido, no lo admite, ¿sí? Entonces, digamos, pero eso tiene que ver con lo que se llama eventos agudos de contaminación. Pero hay una contaminación crónica que estamos teniendo todos nosotros por estar expuestos de manera continua a la ingesta de esos productos, que nadie sabe efectivamente qué puede suceder, claro. ¿No? Hay una película que es increíble, que es de Pino Solanas, que se llama Viaje a los Pueblos Fumigados, donde él a lo largo de la película se va encontrando con gente que ha que ha tenido problemas de contaminación con plaguicidas, y al final él mismo se hace un análisis de orina, ¿sí? Entonces al final de la película él se da cuenta de que él también tiene concentraciones altísimas de pesticidas en la orina, y eso es porque se hizo el análisis, ¿no? Y es un tipo que vive en Buenos Aires, en una zona urbana, ¿no?, donde no tiene contacto con fumigaciones. El problema es que estos productos químicos no reconocen límites geográficos. Sí, pero la circulación es invisible, ¿no? Exacto. De verdad. O la tomamos, o la comemos, sí, o la respiramos. Uh-huh. Ay, bueno... Bueno, vamos a cerrar. Estábamos diciendo todas estas organizaciones antes, diciendo todos estos movimientos, y bueno, sabemos que van a ir de a poco surgiendo más, y está bueno esto que nos hablaba Carlos también, de saber que muchas de nuestras reivindicaciones están asociadas también a lo medioambiental. Me hace pensar el dique Maguano más, ¿no? O sea, exacto. Como muchas acciones que nosotros intentamos frenar, por ejemplo, no a la reforma, que de alguna manera también estamos intentando reformar y que también tiene que ver con nuestro medio ambiente. Y para eso Radio Pedal está proponiendo, sí, el quinto encuentro itinerante. Invitamos el próximo sábado al quinto encuentro itinerante de charlas y reflexiones en torno a la reforma constitucional Vivir Sin Miedo. Será el sábado 14 de septiembre de 17 a 19 horas en FOICA, Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines. Esto es en Grecia, 3681, esquina Holanda. No quiero ir sin saludar a mi amiga Claudia, que me está escuchando, me mandó un mensaje, y que nos ha inspirado. Nos ha dado una inspiración tremenda para el programa de hoy. Bueno, Ceci, le dejamos por acá. Sí, las polentas estamos en contra de la reforma que se está promoviendo para octubre, así que no pongas la papeleta. Y poneme el Urutaú, que antes no hicimos el corte, que es una canción del libro de mis amigues y mío, que se llama ¿Cómo duermen los animales del Uruguay? Vamos a escuchar el Urutaú. Carlos, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Thank you. que chillan grillos y que el sueño se me escapa. A un indio que se ha perdido, el Urutabu le canta. Silbando y cantando al ave, en la noche que no hay ruido. Hoy me quedé sin sueño, le silbo y así la ruido. En verano cuando duermo, trae su canto a la ventana. Se te cuela entre los sueños, como un tabú en el alma. Soñabas despierto.